anunciando a niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, ven que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando a niñito Jesús, brilla la estrella de paz.